Logia Minto. Logia Minto. Logia Minto. Quizás en carnaval el empedrado baile. Tango, tango. Quizás en carnaval el empedrado cante. La milonga. Quizás en carnaval en una esquina retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mistonga. Un poroto de la máquina tanquera. Alguien dio por muerto. Una música tan criolla. Argentina. No se pierde así. Y oriental. Tan. Logia Mistonga. Candón. Logia Mistonga. Milón. Que mandinga trae el mondongo. Mezcla todo en la olla. Pálido langa, mancha su porte callato. Esa es la luna que rola sobre la quinta de Niato. Una sopinta porfai, negra de noche y maltrato. Hija, es la luna que gira sobre la quinta del Niato. ¿Quién hiere al soba que piedra cuando atorrar es mandato? Esa es la luna, es la luna. Sobre la quinta del Niato, quien villa por mi ventana, teniendo un ojo chicato. Esa es la luz, es la luz, sobre la quinta del Niato. Déjame pichar tranquilo, soñando al menos un rato. Vieja es la luna que baila sobre la quinta del Niato. Ay, nena, que me blanquea el aire, te paso el dato. Que no es el aire, es la luna sobre la quinta del Niato. ¿Quién canta con ese canto del que anda tristón y pato? Vieja, es la luna, sobre la quinta del Niato. Sí, es la luna, con un cielo de brocato. Qué rola que gira y baila sobre la quinta del Niato. Enrique, ¿cómo te va? Bien, ¿y a ti? Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas. Un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. Cuando la suerte que quiere irá fallando y fallando te la reparado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer, secándose al sol. Raje los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es sabor, que al mundo nada le importa. Gira, gira. Arella, arella, rompe el alano, nombre. Logia Mistonga.

los síntomas de nuestra enfermedad psicoespiritual son las guerras, los ataques terroristas, los desastres artificiales y las figuras que nos liberan. La razón por la que hemos fallado por tantos milenios para conquistar estas figuras y líderes arquetípicos es porque, por miles de años, hemos estado luchando contra los síntomas de la enfermedad y no contra la causa de raíz. Por cada gobierno corrupto que cae en manos de pueblos revolucionados y oprimidos, dos más tomarán poder en su lugar cada vez. Porque la causa raíz de un gobierno corrupto no yace en el individuo que lo gobierna, sino que yace en la psique de cada individuo. Porque un anfitrión inconsciente de un parásito mortal hará lo que pueda para no aceptar que no posee su propia libertad. Enfrentarse al verdadero ser interior es algo virtualmente desconocido para el mundo de hoy. Por esta razón, no importa cuántas civilizaciones emerjan y caigan, lo que crea nuestras instituciones es la conciencia colectiva y no las personas individuales. Estamos tan privados de sensatez en este mundo. La gente hará lo que sea, sin importar cuán absurdo, para no enfrentarse a su propia alma. Thank you.

Eterno broche del silencio exacto, la noche espera tu sonrisa eterna. El duende bajo del crustáceo mágico que muere en torno de sonrisas trágicas. Mi voz silencio desde muchos años tuvo ganas de sentirse libre y dijo basta de macanas grises y tanta lata bacanal sencilla. Danza bajo el influjo del vapor oscuro que a veces tranza bajo la danza ribetes trágicos detrás del muro. Y si supieras lo que a mí me cuesta dejar escrito este sabor amargo de tantas noches, tantos desencantos, mejor que me vayas silbando bajo. Azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Recuerda, el cuerpo no puede vivir sin la mente. ¿Crees en el destino? Rectificando en el cenit. Thank you. El origen del mundo. El origen del mundo. No se trata tan solo de una herida que supura deseo y que sosiega a aquellos que la lamen reverentes, o a los estremecidos que la tocan sin estremecimiento religioso, como una prospección de su costumbre, como una cotidiana tarea conyugal, o a los que se derrumban, consumidos en su concavidad incandescente, después de haber saciado el hambre de la bestia que exige su ración de carne cruda. No consiste tan solo en ese triángulo de pincelada negra entre los muslos, contra un fondo de tibia blancura que se ofrece. No es tan fácil tratar de reducirlo al único argumento que se esconde detrás de los trabajos amorosos y de las efusiones de la literatura. El cuerpo no supone un artefacto de simple ingeniería corporal. También es la tarea del espíritu que se despliega sabio sobre el tiempo. El arca que contiene, memoriosa, la alquimia milenaria de la especie. Así que los esclavos del deseo, aunque no lo sospechen, cuando lamen la herida más antigua, cuando palpan la rosa cicatriz de brillo acuático, o cuando se disuelven dentro de la hendidura, vuelven a pronunciar un sortilegio, un conjuro ancestral. Nos dirigimos sonámbulos con rumbo hacia la noche. Viajamos otra vez a la semilla para observar radiantes cómo crece la flor de carne abierta. La pretérita flor, húmeda flor atávica, el origen del mundo. Oh,

loco, dámelo, sorete. ¿Tenés? Prendemos un sorete. Prendemos un sorete. Vamos a loco, Sonia. Creer. Loco, no. Uy, es un tronchazo, loco. Dale, es un sorete con maní. No es cualquier sorete. Uy, loco. No. Un sorete. Loco. Loco, loco, ya. Se me partió la cabeza, loco, entre la luna y el tereso ese que no se puede creer. Pero es tereso de pterodáctilo. Loco, ¿cómo mata? Mira acá. Loco, tenemos que volver, ¿eh? Thank you. Lilith, Sansón, Artemis, Sarabasti, Amaquilla, Silvus, Astarte. Mm-hmm. abrazo cordial. Le brindamos a todos en la noche triunfal. Les cantamos en coro.